las noticias desde abajo, las entrevistas horizontales, la expresión libre, sin chiquigracia, radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, la FM 100. Sinchilic.net. Siento que la lucha de muchas mujeres va cambiando las cosas. Es una necesidad fundamental participar para todo. Las piedras son enormes en el camino, hay que saberlas esquivar, hay que seguir adelante y luchando por lo que uno quiere. Para que cada vez tengamos más igualdad en el ámbito del trabajo y que también este sea libre de violencia de acoso. Que nos animemos a cuestionar lo que nos parece lógico, ya sea en cómo atienden nuestros partos, ya sea en cómo nos tratan en el trabajo, ya sea en los salarios que recibimos, que nos animemos a cuestionar. Si hicieran la pregunta, con todo lo que han logrado, ¿qué más quieren? Yo les diría, igualdad. Igualdad. Compañera anarcosindicalista, no luches solamente por unas condiciones más dignas. Lucha por romper las cadenas de esta esclavitud asalariada a la que estamos sometidos. No le sigamos el juego al sistema y reivindiquemos más alienación laboral. No hay que pedir que afloje los grilletes. Hay que romper los grilletes del trabajo. ¡Un, dos, tres, cuatro! Arratsaldeon ongi etorriak aupa compas, centésimo primer programa de la cuarta temporada y aquí con mi compa el perro a los mandos. Arratsaldeon gato, arratsaldeon ongi etorriak denori. Aquí vamos este miércoles más en la frecuencia modulada en la FM 100, Sinchilic Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas@piperrac.cc, con N y con K de kilo. De vuelta a esta cita que mantenemos los miércoles a las 6 de la tarde. Luego en el diferido, en el online, la web ya está abierta. Todavía no hemos comenzado a publicar, pero pronto lo haremos. Y también la emisión, la continuidad, vamos mejorando bastante, se van haciendo cosas. Ya sabéis que en este programa visitamos el inframundo laboral, luego pasamos por la cloaca social y por último con nuestra tercera pata de la mesa, que es el desinformativo semanal de Ainhoa y Javi. Javi y Ainhoa, a la que mandamos un fuerte abrazo. Radio Alegría Libertaria. Lo podemos escuchar también los lunes a las 7 de la tarde, aquí en la continuidad de Sinchilic Irratia. Y bueno, has mentado el inframundo laboral, la cloaca social, el desinformativo semanal y la entradilla. Y la entradilla que nos ha picado esta semana. Por lo menos no sé si nos ha picado algo, pero esa entrada, gato, esa entrada, ese ruidillo que había ahí de como de fondo eran... grilletes, cadenas... Las cadenas de la esclavitud asalariada, a la que con tanta vehemencia y con tanta efusividad parece que aplaudimos y acogemos. Sí, había un tono ácido. Como no puede ser de otra manera. Porque al final, al fin y al cabo, está muy bien reivindicar los derechos laborales, pero sin perder de vista nunca los libertarios hacia dónde queremos ir. Porque si nos quedamos en los tiras y viretes, de abajo nos enfangamos, perdemos la perspectiva y no vamos a seguir nunca este sistema hasta que rompamos con él y miremos más allá. Y no nos podemos dejar enredar, porque al final lo que estamos aplaudiendo, en el fondo, si nos ponemos a pensar y tal y como se ha visto en la intro, es que estamos aplaudiendo realmente, muy bien, quiero ser un esclavo asalariado con un poquito más de sueldo, por favor, pero esclavo asalariado al fin y al cabo. Esa es la tristura que rodea muchas veces nuestra tarea aquí en el AUPA Compass, sobre todo cuando bajamos al inframundo laboral, ¿no? Vemos un poco cómo la servidumbre asalariada pues está completamente desplegada en todo el entorno del mundo obrero, del mundo de los trabajadores y trabajadoras. Y asumido en estas condiciones, donde desde aquí, desde el inframundo laboral, pues efectivamente, si algo llama la atención, es las escasas luchas que se producen en los tajos, dadas las condiciones reales de trabajo que padecemos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí, muchas veces se dan, por supuesto que se dan salidas adelante y diríamos encuentros, uniones, reuniones, y se producen. Pero, desde luego, dada la situación que vivimos, es también, pues eso, es como aquí hemos largado muchas veces, ¿no? Pues que la gente sale y fuera de su trabajo no quiere hablar de su trabajo, le resulta pues un poco difícil de hacerlo, vamos a dejarlo ahí, difícil de hacerlo y de manifestar un poco los desencuentros que tiene y lo que padece. Para eso está toda la retaila de, digamos, de distracciones que el capital nos ha dado. Sí, sí, sí, sí, así es. Series, entretenimiento. No es justificación. Fútbol, todo eso, no es justificación. No es justificación, pero al final las condiciones alienantes de nuestra vida nos llevan como una vía de escape hacia esos sitios. Nos sirve para comprender el entorno, el escenario en el que nos movemos. Pero desde luego pienso que efectivamente, cuando antes has hablado, pues, de darnos cuenta que así como ellos hacen, realizan, dicen, pues bueno, aquí ¿cuántos viven? Pues 30.000, bueno, pues a estos a ver cómo les voy a absorber la plusvalía, a ver cómo los distribuyo. Entonces, pues establezco unas producciones necesarias para que todo ese mundo esté ocupado, sí, incluso pues cobren un salario, ahora es así, ha sido también de otras maneras, y los tenga ahí sometidos sin, diríamos, poder realizar sus vidas independientemente de manera autónoma, sino que están continuamente cada uno de ellos ligados a ese factor productivo que es la empresa del empresario. Uh-huh. Entonces, si todo eso se lo hiciéramos sin empresarios, porque capacidades de esas, por supuesto que las hay. Es decir, para contar, saber cuántos somos, qué necesidades trae eso consigo, cómo podemos cubrirlas, cómo podemos desarrollar. O sea, no, gato, no es difícil. Sí, no es difícil, pero al final... Todos esos cálculos están realizados. Sí, pero tú vas a tender a implementar el modelo que has mamado. Y entonces lo único que vas a hacer es quitar un patrón, pero vas no, a formar... No, se trata de superar ese estadio jerárquico. Pero la lógica capitalista, quiero decir, puede que se impongan los ritmos de trabajo. Bien, hablo de la dificultad de pensar en esa dirección. Ah, pero yo te hablo de la dificultad de que realmente lo que se está, digamos... viendo o se está pidiendo en perspectiva, no deja de ser más que sí, que yo acepto una esclavitud asalariada, pero por favor, con unas mejores condiciones, pero de ahí no se va a salir mientras no se vea más allá y se vaya por ello, porque de nada sirve que estén en los estatutos de cualquier anarcosindicato hacia cuál es el objetivo, hacia dónde queremos ir, si se quedan en el corto plazo y se quedan en las luchas, digamos, salariales. Porque ¿para qué te sirve que estén los estatutos? Si fuera de doble cara te podías limpiar el culo aún así, pero que no son de doble cara. Así es, Rato. Y desde luego que no estamos aquí para decir lo que tiene que hacer cada uno, sino que desde luego sí invitaros un poco desde a reflexiones de este pelo, porque pensamos que solamente por el análisis del tiempo de trabajo que consumimos en nuestras vidas, pues es para pensar sobre ese tiempo que se produce ahí en, diríamos, no tiempo de tu vida, es un tiempo efectivamente vendido al capital, ¿no? Estás vendiendo horas de tu vida a cambio de un salario. Así es, que no... O estamos, mejor dicho. Pero que efectivamente ya no es tu vida, porque lo has vendido. Claro. Exactamente. Entonces, que le estamos restando a la vida, amigo gato. Bien, reflexiones que os invitamos a tenerlas y a comentarlas y a hablarlas. Por ese aspecto que hemos dicho antes, que el mundo del laboro parece que no va con nosotros, no, que tú bajas a la calle y estás y tienes que hablar ayer, que joder, ayer pinchamos, ayer, ¿no? Qué raro y tal. Bueno, pues un ánimo en ese sentido, y teníamos alguna cosilla para hablar, aparte de la entrada que has realizado, una noticia que también tiene que ver con la actualidad, ¿no, Pato? Sí, me parece que lo recogimos de Barcelona Indimedia, ¿no? Si no me equivoco, sí, la inmunidad de rebaños sumisos y obedientes y manifestaciones en las embajadas y consulados rusos. Sí, es un artículo que hace crítica. ¿Quieres leerlo? Sí, por supuesto. Los sumisos y obedientes que se manifiestan en contra de la Rusia de hijo de Putin son los mismos que permanecieron impasibles y en silencio mientras sus padres y abuelos eran asesinados en la residencia siguiendo los virtuosos protocolos del COVID. Los mismos que ahora alardean de ser solidarios y amorosos con los ucranianos que, según ellos, tenemos que acoger y proteger, son los que no hace mucho increpaban e insultaban a sus propios vecinos por no ponerse la mascarilla o no quererse vacunar, mientras aplaudían la represión médico-policial en nuestras ciudades y pueblos. Como era de esperar, el rebaño de sumisos y obedientes que potenció el virus imaginario, la vacuna milagrosa y las mascarillas protectoras maravillosas, vuelven a reforzar la sumisión y obedecen en ocultar que el enemigo real está en su miedo a la libertad. Los medios terroristas de manipulación masiva nos sirven un relato como si de una telenovela se tratara, en capítulos de una terrible guerra, con la clásica amenaza nuclear incluida, que podría destruir el mundo y bla bla bla. Políticos y funcionarios están al servicio de la élite mafiosa y una parte mayoritaria de la población occidental está conforme con ser introyectada por el miedo a la libertad, con tal de reforzar el poder que les da la seguridad de ser esclavos y carecer de voluntad propia, por lo que no que desempoderarse de apegos a ilusiones políticas de fascismos machistas y antifascismos feministas para encarar la realidad que la verdadera guerra se está librando aquí, en nuestras calles, en nuestras instituciones, nuestros hogares, y su objetivo es destruir nuestros valores libertarios, socavar nuestra autonomía de seres humanos, doblegar nuestra voluntad y someternos a una no vida de fetos con derechos e impedir que vivamos como adultos responsables una vida de hechos. Bien, pues efectivamente algo ya habíamos dicho antes de leer este artículo, y efectivamente va en esa dirección. Habla un poco de este fenómeno, de cómo, pues bueno, estos años atrás no han sido en vano, porque el adoctrinamiento es gigantesco, y es un adoctrinamiento donde, hostia, estamos, y lo hemos dicho aquí algunas veces, que diríamos, pues, posiciones que se han reconocido en la izquierda, incluso en el mundo libertario y anarquista y anarcosindicalista, han manejado un papel que de seguidismo hacia el sistema, que desde luego está costando, diríamos, redirigir. Y precisamente son elementos, porque hoy a la mañana me he podido encontrar, te voy a decir, con una persona que estaba hablando con un compañero de pues bueno, de unas, y se le había muerto la madre, casualidad, a este hombre también se le había muerto la madre. Y nos ha denunciado la situación que padeció en esa muerte de una mujer ya mayor, pero que por otro lado, o sea, su rabia por la situación, por la pandemia misma, porque la ha vivido efectivamente como un engaño y efectivamente se ha mostrado como una persona que se había despertado. ¿Entiendes? Porque efectivamente ha hecho en pocas palabras una denuncia de los dos años de pandemia y lo ha ligado muy bien pues a toda esta que nos están metiendo con Ucrania y cómo efectivamente la sociedad parece que va al unísono en el mensaje que se marca desde arriba sin una opción crítica, ¿no? Cada vez hay desde luego más gente, pienso yo, despertando de estas inoculaciones que nos han metido, porque bueno, o sea, ha sido bárbaro. Bueno, veo que Gato me deja solo, pues bueno, si me deja solo no te dejo con tu grafeno. No voy a seguir, pero sí os vamos a presentar este, pues bueno, este LP venezolano que han sacado, Punk Anti Mal Parido Enchufado. Pues ponlo ahí. Una colección de grupos punk de venezolanos que hoy utilizaremos, pues bueno, como diríamos, hay intermedio entre las diferentes berries que vamos dando lectura aquí en el Aupa Compás. Y si te parece, Gato, pues empezamos con Amor Siniestro. Ponlo. Doctor No. Está editado desde Cuerdas Duras Records y vamos a escucharlo. We'll be right back. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Ecoespacio despide. CNT responde. Una noticia que hemos recogido desde cntvalladolid.es. Varios cientos de personas se manifestaron el pasado sábado 5 de marzo por las calles de Valladolid denunciando la represión sindical que Ecoespacio está ejerciendo contra la sección sindical de CNT en dicha empresa. Ecoespacio, con sede en Valladolid y la sección sindical de Baracaldo, está dedicada a los servicios forestales, siendo su principal ocupación la limpieza de líneas de alta tensión y gasoductos. Es por esto que entre sus principales clientes se encuentran grandes empresas tales como Iberdrola, Red Eléctrica Española, Naturgy u OHL, y que da servicio en todo el estado. La plantilla de Ecoespacio lleva desde 2018 desarrollando su actividad sindical. Tras la mala fe de la empresa al no respetar los acuerdos tomados con la plantilla, la sección sindical viene movilizándose desde el mes de julio del año pasado, viéndose obligada a convocar paros de 15 al 25 de noviembre del 21. La dirección de la empresa respondió a la huelga despidiendo a 8 huelguistas y trasladando forzosamente a otros 6. Por ese motivo, en apoyo a la sección sindical, tuvo lugar una movilización en Valladolid cuyo punto de partida fue la Plaza Zorrilla, discurriendo por las calles del centro de la ciudad y terminando la Plaza Portugalete, a los pies de la catedral, donde compañeros del Sindicato Oficios Varios Baracaldo, la sección sindical de Ecoespacio y el SOP de Valladolid tomaron la palabra. Con lemas como CNT ni se vende ni se rinde o readmisión compañeros despedidos, así así ni un paso atrás, esta huelga la vamos a ganar, discurrió la manifestación haciendo llegar a la ciudadanía la problemática que se vive en esta empresa cuya sede está en el Parque Tecnológico de Boecillo. Al final de la manifestación, los compañeros de Baracaldo y la sección sindical explicaron en qué momento se encuentra la huelga de la sección sindical de la empresa, que las movilizaciones y las protestas no van a quedarse aquí y que estos despidos y traslados forzosos son una clara represalia por la participación de estos trabajadores en las huelgas y movilizaciones convocadas por la sección sindical de CNT en defensa de unas condiciones de trabajo dignas. Asimismo, anuncian que seguirán en lucha en defensa de cada puesto de trabajo, ya que consideran estos despidos un ataque directo a toda la confederación, a la libertad sindical y, por tanto, al conjunto de la clase trabajadora. Posteriormente, un compañero del Sindicato de Oficios Varios de Valladolid hizo un llamamiento a fortalecer los sindicatos dada la actitud de la patronal con los y las trabajadoras, mencionando la represión que sufren los compañeros de Gijón por la causa de la Suiza. Se refirió a los compañeros de la sección sindical del CGT en Ibeco y por la readmisión de Chechu, que estaban presentes en las manifestaciones y las huelgas de la plantilla de las empresas Lingotes Especiales, Sese y Frenos y Conjuntos. El acto terminó con una fuerte ovación a los compañeros de Ecoespacio, que demostraron estar tan fuertes de ánimo como el primer día. Pues el compa Rafa nos pasó estos audios que estamos escuchando de fondo, y unas palabras de las palabras que se recogieron al final, pues vamos a escucharlas. Para que la vecindad sepa que la empresa Ecoespacio, con sede en el Parque Tecnológico de Boecillo, que recibe innumerables subvenciones como casi todo el tejido empresarial local, está exprimiendo una plantilla que a la que no puede domesticar y a la que está premiando con despidos y sanciones disciplinarias, incluidos los traslados. Lo señalamos ante la vecindad de Valladolid para que la gente sepa que las empresas, sean del tipo que sean y tengan la apariencia que tengan, una vez más están atadas a la lógica del beneficio. No van a mirar por los empleados, no van a mirar por el entorno, no van a mirar por la conciliación ni por los derechos laborales y sociales de la vecindad. Por eso hay que señalarles en todas partes. Por eso en Baracaldo, en Valladolid, decimos que Ecoespacio explota y despide. Ecoespacio explota y despide. ¡Explota y despide! ¡Explota y despide! Ecoespacio, además, es una perfecta representación de lo que son las empresas locales que tenemos por aquí. Una empresa que vive de coger contratos a los grandes monopolios energéticos, a vivir de Iberdrola, a vivir de los distribuidores de hidrocarburos y ser su fachada verde, mientras que explotan y despiden a la plantilla que saca el día a día adelante. Peligra su poder, ha tomado represalias, ha tomado partido. La empresa, como todas las empresas, toma partido por su clase. La empresa, como todas las empresas, nos da una lección diaria de lo que tenemos que hacer la clase trabajadora. ¡Fortalecernos! ¡Fortalecer nuestras estructuras! ¡Fortalecer los sindicatos! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Escrache na despedida de Feijóo. Recogemos desde CNT Galicia. El multiusos Fontes do Sar acogió ayer a la Junta Directiva del PP de Galicia, donde Feijóo anunció su marcha, acompañado de los gritos de los compañeros del Consorcio de Igualdad de Bienestar y de los eventuales de la Xunta. La comparecencia del líder de los populares gallegos se basó en gritos como «Feijóo, escucha, las tempestades en lucha». Esta protesta formaba parte de la estrategia de presión de las compas de CNT para conseguir una solución al excepcional abuso de temporalidad que llevan a cabo las administraciones públicas. Trabajadoras del Consorcio de Igualdad de Bienestar desplegaron una pancarta denunciando el ERE encubierto de mujeres. El piquete, que estuvo activo desde los preliminares hasta bien entrado el acto, gritaba «Presidente, el consorcio está caliente». Un privado canta y llora, dedicando también parte del protagonismo al presidente Rueda y a los responsables de la situación en el consorcio, el ministro de Política Social y el gerente. Es la segunda vez que la CNT participa en un acto central de PP con Feijóo como protagonista y la segunda vez que tiene que entrar por la puerta de atrás para evitar encontrarse con trabajadores fraudulentos desde hace más de 14 años. A pesar del clima, las obligaciones laborales y familiares y el corto tiempo de reacción, los trabajadores acudieron con sus habituales cacharros y consignas, tal y como testimonia la afiliación convocada y el propio gerente del consorcio, Perfecto Rodríguez. Pues bien, decir en astas compas, aupa compas, desde luego, y decir que en este sector que sí que se reivindica tanto la fijeza y que es un sector pues con una temporalidad amplia y un montón de personas que están ahí en un limbo. Estas personas de Galicia, estas mujeres, llevan pues no sé, 2 o 3 años que nosotros aquí hablamos un poco de sus plantes, de sus peleillas, de sus scratches, y son gente trabajadora que están ahí, que insisten, pero no desde la queja, no desde la queja de joder, aquí no se arregla nada y se te meten en la rutina y dejas que sus pasos se vayan prolongando la situación, sino que mientras se va dando todo esto, zapatilla de aquí, oye tú, Feijóo, oye, David, te vamos a despedir. Oye, claro. Oye, periquito Feijóo, tiene cara de periquito, ¿eh? Sí, pues, y entonces, aupa compas del Instituto de Igualdad de Bienestar por vuestra lucha, por ella. Venga, aupa. Aupa y fuerte. Mafia empresarial, mafia energética, crónica de una lucha obrera que va más allá de lo laboral. Noticia que hemos recogido desde CNTIT Albacete.es. El pasado día 22 de febrero, nuestra compañera que actualmente ocupa el cargo de delegada de la sección sindical de CNTIT en Ródenas y Rivera, tras el término de su jornada laboral se encontró una rueda de su vehículo, este aparcado en las inmediaciones de la entrada principal, sin aire. No se trata de un hecho aislado casual, ya que no es la primera vez que sucede, pues la semana pasada, estando su vehículo aparcado en el lugar habitual, para los trabajadores y trabajadoras se encontró en la misma situación. Dada la reiteración de los hechos, no podemos calificarlo de causísticos, causales o fruto del azar. No son más que acciones desesperadas y cobardes por parte de algunos personajes, represalias por verdades publicadas que afectan de manera personal lo que debería ser laboral. No caeremos en ese juego, ya que somos mucho más que eso. Somos compañeros y compañeras, nos organizamos con una finalidad más grande que la de generar represalias, defender privilegios o ataques a escondidas entre trabajadores. En defensa de las asambleas de trabajadores y trabajadoras, sin secretismos, infórmate, afíliate, organízate y lucha. Nos hablan de esa sección sindical CNT AIT en Ródenas y Rivera. Aupa compás. Sobre los actos para amedrentar a la representante de la sección sindical de CNT AIT. Noticia también recogida de CNT AIT albacete.es. Después del ataque patronal a nuestras compañeras y compañeros activistas sufrido en el mes de enero por parte de la pareja de Marta Garrido, responsable de la empresa Aymart Marketing SL, Alfonso Palacios, administrador único de Alpa 57 Producciones SL, entró en contacto con el Sindicato de Oficios Varios de Albacete, CNT AIT, solicitando una reunión de mediación sin la presencia de nuestro compañero Guillermo, alegando que la tensión con el trabajador por el desarrollo del conflicto haría descarrilar la reunión. Se acordó una fecha y hora para la reunión, a la que Alfonso Palacios no acudió. Desde el sindicato se ha intentado establecer comunicación de nuevo con este empresario por su interés mediador en el conflicto, encontrando como respuesta su falta de palabra, excusas y desinterés, por lo que entendemos que es una táctica de distracción y confusión, algo no muy diferente a lo que hacen con sus clientes y trabajadores. Por ello, consideramos a este Alpa 57 Producciones SL parte del conflicto, como ya adelantábamos en anteriores textos. La realidad lo ha confirmado. Es más, en torno a Alfonso Palacios giran diversas empresas de comercialización de energía. Rinrin Clean SL, suministrador ibérico de energía, SL Isalan Energía, Businz SL, que a su vez contratan los servicios comerciales a Aymar Marketing SL, empresa en conflicto directo con nuestro compañero. Por este motivo, el pasado miércoles, día 2 de marzo, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete, CNT, convocó un piquete informativo a las puertas de la empresa Alpa 57 Producciones SL, situada en el pasaje Rotonda, con entrada por la plaza Gabriel Lodares número 4 y Octavio Cuartero. Los compañeros, pero sobre todo las compañeras anarquistas, leyeron públicamente y repartieron más de 300 panfletos informativos acerca del conflicto y sobre sus fraudulentas prácticas comerciales. Pudimos comprobar que la intención de los responsables de ambas empresas es seguir instalados en el expolio obrero y no parar a nuestros compañeros lo que se les adeuda. Una actitud irresponsable que transmiten a su función telecomercial diaria, ya que parece ser que uno de sus trabajos es comercializar irregularmente las nuevas tarifas de luz y de gas del mercado libre, haciéndose pasar por la empresa actual de suministros del cliente y con todos los datos personales a su disposición conseguidos de forma poco clara. Generan un nuevo contrato que pasan después a Aldro Energía y Soluciones SL o Suministrador Ibérico de Energía SL, más luz, comercializadora vinculada también a Alfonso Palacios, entre otras. El rastro de engaños y estafas que estas empresas dejan a su paso no solo afecta a sus trabajadores y trabajadoras. Solo es necesario consultar la página de la OCU y diferentes reseñas sobre estas empresas para encontrar decenas de denuncias de consumidores por cambios fraudulentos en la comercializadora eléctrica y del gas, contratación de mantenimientos no deseados, cobros abusivos, facturación irregular, extorsión por recobro de deudas irreales, etc. Este entramado entre comercializadoras y telemarketing, de empresas pantalla, mediadoras y comisionistas, cristaliza en la web controlatusgastos.com, donde con el gancho del ahorro solicitan todos tus datos, incluyendo los bancarios, antes de cualquier explicación y presupuesto, para de inmediato generar un nuevo contrato al que no puedes acceder después. Este conflicto laboral y estafa social salpica también a otras sociedades relacionadas con Alfonso Palacios, como son Wasabi Trader y Ajax Sales Lab, situadas en el polígono industrial Campoyano de Albacete, las cuales se dedican a la misma actividad, comercializar las nuevas tarifas eléctricas, las tarifas 2.0 y de gas, tarifas 3.1 y 3.2 del mercado libre de forma engañosa y pagando a los trabajadores y trabajadoras sueldos por debajo del convenio de Contact Center, con contratos en fraude de ley como... Nos están confinando desde dentro. Aunque no tenemos conflicto directo con Wasabi Trader y Ajax Sales Lab, no podemos dejar de denunciar públicamente las presuntas irregularidades que nos llegan sobre estas empresas que forman parte del entorno de Alpa 57 dentro de la campaña de boicot, respondiendo así a la solicitud de explicaciones a nuestro sindicato por parte de un responsable de Wasabi Trader por aparecer en diferentes publicaciones. Además, también debemos denunciar la presunta sexualización en el sistema de trabajo y objetivos de estas dos empresas. Ninguna ética o moral se puede esperar de estas corporaciones. Sus negocios consisten precisamente en engañar a consumidores y consumidoras, y sus beneficios se obtienen de la explotación y el fraude a trabajadores y trabajadoras. Por eso no se puede esperar nada bueno de la gestión diaria de la gerencia o la dirección. Desde la CNT AIT, no hemos dejado de luchar contra esta mafia y en defensa de nuestro compañero. Así también el pasado jueves 17 de febrero desplegamos acciones informativas haciendo coincidir el piquete con la salida de los y trabajadoras del centro de trabajo. Esta vez Aitor Bautista, corresponsable a Imar Marketing SL, estaba solo y no parecía tan alterado como la vez anterior en la que insultó, amenazó e intentó cargar contra nuestro compañero viendo su intento frustrado por la policía en un bochornoso espectáculo de gritos, aspavientos y pataletas. Parece ser que la dirección de la empresa planea trasladar las oficinas para dificultar tanto la labor sindical como la labor judicial en un intento de blanquear la imagen, algo difícil en Albacete a estas alturas. Si eres afectada como clienta o trabajadora por las malas prácticas de estas u otras empresas, debes saber que el SOP de CNT AIT de Albacete seguimos organizándonos para plantar cara a estos abusos. La acción directa, el apoyo mutuo son nuestras herramientas y, la verdad, nuestra principal arma. Ante las mafias del capital, la respuesta del sindicato es firme. Ni un paso atrás. No cesaremos las acciones, denuncias y el boicot hasta que los derechos de los compañeros y compañeras sean respetados y los daños reparados. Contra la precariedad laboral, económica y energética de la clase trabajadora, levántate, organízate y lucha. ¡Viva la CNT, AIT! ¡Viva la Revolución Libertaria! Nos dicen los compas desde CNT, AIT, Albacete. ¡Aupa, compas! ¡Aupa, ahí! A mí tengo que decir que ya me han llamado de este tipo de empresas para cambiar. ¿Para trabajar? No, para trabajar, no, para el cambio de la luz. Digo, pero tú eres mi compañía habitual. No, somos una no sé qué que trabajamos para... Digo, a mí me tendrá que... Yo tendré que tratar con la compañía, no contigo. Ya. Ah, no sé qué... ¿Y te parece entonces bien pagar de más? Y le contesté, ¿y a ti te parece bien trabajar en esas condiciones? ¿Qué pasa que no te quejas? Y se cayó y colgó y a tomar por culo. Bien, bien. Escuchamos un temita. Se debo partir, se debo restar lontano da te. Piangere bella, non piangere. Canciones de nostra patria, il mondo entero. Addio alla mia terra, addio alla mia casa, addio a tutto quello che lascio qua giù. Le notti son lunghe, non passano mai, e non posso mai averti per me. Yeah.

El 7 de marzo de 2021, otros sindicatos impulsaron un proceso en el SIMA, Servicio de Mediación y Arbitraje, cuya motivación real era única y exclusivamente sacar un comunicado para el autobombo que salve sus vergüenzas. La patronal reconoció que cumplía, pero que se hallaba ante la curiosa reivindicación de pagar lo mínimo que exige la ley. En consecuencia, lo que se ha hecho ha sido plasmar como un acuerdo con la patronal que se va a cumplir como subida del SMI en nuestro sector. Pero como bien sabéis, no hace falta que nadie pacte con la patronal o con ninguna empresa que se cumpla esta ley. Y de nada sirve, en términos jurídicos, ese acuerdo. ¿Qué se pretende entonces? Algo que ya han hecho otras veces y que cada vez es más habitual: aprovechar un elemento externo y ajeno a sus méritos, como la subida, ahora rebautizada como salario mierdoso insuficiente, en este caso para tapar que nuestros salarios siguen congelados y que hemos perdido un poder adquisitivo del 18% en los últimos 12 años. Pensamos que no es una jugada honesta con la gente y que lo único que se busca es despistar al personal y hacerle creer que se han producido un avance en mitad de la negociación del convenio. Pensamos que ofrece una imagen distorsionada que va totalmente en contra de lo que realmente ocurre en la mesa de negociación. Y pensamos que es una irresponsabilidad hacer esta jugada propagandística para darle a la patronal la oportunidad de lavarse la cara y de ofrecer esa imagen que quieren dar de empresas que se ajustan a la legalidad. Repetimos, con un acuerdo o sin acuerdo, el pago del salario mierdoso insuficiente a las personas que venían cobrando menos que esa cantidad es de obligado cumplimiento sin necesidad de acuerdos ni componendas. La actualización de las tablas salariales, que es un paso que sí que debe darse en los convenios, debería estar vinculada al IPC o incremento salarial pactado. Pero claro, como habréis comprobado este año o el pasado o el anterior, las organizaciones firmantes no han salido con un comunicado lleno de colorines indicando que han acordado con la patronal actualizaciones de nuestras tablas salariales introduciendo los incrementos del convenio, porque no había nada que actualizar porque la subida era del 0%. Así que dejamos claro el burdo intento propagandístico para que no te sirvan un gato mientras te venden una liebre. Bien. Esta Berry también la traemos porque, pues bueno, ahí nos desentraña un poco el fraude, ¿no? El fraude con el que juegan, pues, sindicatos y patronales, empresarios de todo tipo. En un sector que antes también hemos hablado, como pues telemarketing. Uh-huh. Otra vez hablaba en una comida tal, joder, pues qué peñazo están dando, guau. Wow. Por la mañana me ofrecían dos teléfonos, por la tarde un televisor, la misma compañía, ¿entiendes? Y sí, tal, no sé qué. Pero por detrás, aquí mismo en el AUPA Compa, solemos recoger bastantes conflictos que se producen en teleoperadoras, en personas como estas que nos llaman. La eventualidad, pues las denuncias, pues bueno, que, por ejemplo, pues de repente una pequeña granja de teleoperadores, pues resulta que no es absorbida por el siguiente cliente que el anterior había dejado. Y sí, cosas, despidos, así. Pues, cambios, bueno, de nombre de la empresa, tita, los montajes. Además de, bueno, de condiciones, de todo tipo. Y cuanto más bajas, pues parece que mejor, porque se supone que solo te hacen falta unos cascos como los que tenemos aquí y un ordenador de esos. Y a correr. De mierda. Entonces, pues, Es verdad que efectivamente aquí hemos recogido muchas noticias que tienen que ver con luchas que se ponen en marcha por estos despidos, por estos rebajes salariales, por estos falta de cobros. Esas son esas personas que luchan. Como estos compas de nos la hacían llegar, la Berry, Gato, desde rojo y negro, desde rojoinegro.info. Menos mal que estás atento. Y salud para ellos. Aupa compas. Aupa ahí. Que nos queda el. Nos queda todavía. Nos queda Parlo Catalán Molvé. Ah, Molvé, Gat. CNT demana aclarar les causes de la mort en accident laboral a la pedrera de Sant Celoni. Escolti, pa, no? Noticia que hemos recogido desde granollers.cnt.es. La CNT denuncia que la siniestralidad laboral sigue manteniendo niveles similares en los últimos años debido a la precariedad laboral que se ha instalado en las relaciones laborales con las reformas laborales, reformas que finalmente no se han derogado. El sindicato CNT del Vallès Oriental ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo por pedir esclarecer las causas del accidente laboral mortal en la pedrera de San Celoni, de la empresa Rogasa. El siniestro ocurrió el miércoles 3 de marzo cuando un trabajador que operaba con una perforadora de gran tamaño le cayó encima, quedando gravemente herido y ocasionándole finalmente la muerte. Según los datos publicados oficialmente por el Observatorio del Trabajo y el Modelo Productivo, en el mes de enero ha habido un total de 5 víctimas mortales en accidentes laborales en Cataluña, que supone un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año 2021. CNT denuncia que seguimos manteniendo unos niveles de siniestralidad similares en los últimos años, lo que se traduce en cifras absolutamente injustificables de siniestralidad. Según la central anarcosindicalista, estos datos son consecuencia directa de precariedad laboral que se ha instalado en las relaciones laborales gracias a reformas, la de 2010-12 y lo último que hemos visto, que finalmente no han sido derogadas por aquel gobierno español y la complicidad de Comisiones y UGT. Concentración en San Celoni. El sindicato ha convocado una nueva concentración para protestar por la siniestralidad laboral dentro de su campaña permanente de denuncia de las muertes en accidentes laborales a raíz del último accidente laboral en San Celoni. El acto está teniendo lugar este mismo jueves 10 de marzo a las 7 de la tarde en la plaza de la iglesia de San Celoni. Ahora mismito, así que si estáis por allí, acercaos a apoyar y a protestar. Oye, aupa compas. Aupa. Bueno. Antes de terminar con el inframundo laboral de última hora, teníamos esta convocatoria de... ¿De qué, de qué? De huelga para el transporte. ¿Otro? ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez, pero esta vez, pues bueno, me ha pillado un poco de aquella manera y vaya, no encuentro... ¿El enlace? No encuentro el enlace. ¿Pero es el enlace? ¿Vas a poner el camionero anarquista ese que pusiste una vez? Sí. Ese tendrá que decir también, porque la otra vez también protestó en contra de que era un paro patronal, que no era una huelga, que era un paro patronal lo que había antes. Sí, aquel era un paro. ¿Y esto es una huelga? ¿Y esta es una huelga donde, pues bueno, yo la he recogido a última hora de hoy, miércoles. Entonces vamos a escucharle a este, que es porque os puedo leer, pero es que no me ha salido. Pues si no te ha salido, pone ahí al compa ese que lo cuente él y Santas Pascuas. Santas Pascuas. Espero no tener que rectificar, la noticia, ¿eh? No. Vamos a escucharle al camionero, pero... A ver si me... Buenas tardes. Bueno, pues hay gente que me ha estado preguntando por el tema del paro este que se ha convocado para el día 14, que ha convocado la gente de plataforma, y me han preguntado si yo lo voy a seguir. Bueno, vamos a ver. Al igual que el paro anterior que se convocó en diciembre, este paro también lo convocan los patronos. O sea, plataforma es una plataforma, como su nombre bien dice, hecha para autónomos y pymes. Los asalariados ahí no pintamos nada. Y aparte de no pintar nada, no vamos a conseguir nada. ¿Vale? Entonces, lo dicho. Ahí no pintamos nada. ¿Cosas que diferencian este paro del anterior? Bueno, que al menos esta gente de plataforma, hasta donde yo sé, sí saben lo que es un camión, sí conducen y sí trabajan. A diferencia de los otros señores que eran de la gran patronal, que como quedó demostrado, más de uno no sabía ni lo que era un camión, ni las cosas que estaban pasando en el sector. ¿Esto quiere decir que los apoye? No. Repito, yo soy asalariado, yo apoyaré una huelga de asalariados como fue en su día cuando apoyé la huelga de los compañeros de Murcia, que estaban luchando por un convenio justo, que sigue ahí sin firmarse, y cualquier huelga de asalariados. Yo no voy a ir a una huelga de patronos, o sea, esto es muy sencillo. No se puede mantener un sector a base de subvenciones. De bájame el gasoil, dame ayudas para cambiar el camión, dame ayudas para esto, subvenciona los carnés porque no encuentro carne fresca para machacar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el planteamiento que tiene esta gente es erróneo, pero bueno, allá ellos, es su tema. Creo que muchos se han metido a empresarios sin haber hecho las cuentas y ahora vienen los lloros. Y algunos de autónomo, por desgracia, lo único que tienen es el recibo que pagan, porque al final dependen eso, de las grandes logísticas y los grandes cargadores. Pero bueno, allá cada cual. Lo dicho, me parece bastante mejor gente que la que convocó la anterior, pero no voy a ir. Pues ahí le escuchábamos al camionero Akrata Teis. Y la noticia, pues bueno, la convocatoria es... El transporte de mercancías por carretera vuelve a citar al gobierno para negociar como hicieran las vísperas de Navidad. La amenaza de desabastecimiento general por huelga de camiones desde el 14 de marzo está sobre la mesa. Y el comunicado emitido por esto resalta que la convocatoria de huelga abarca todo tipo de transporte y toda clase de ámbito. Bien, un poco el camionero Akrata, pues lo que incide es que no es una huelga convocada desde abajo, por lo que entendemos desde aquí. Y estaremos, quedaremos un poco a la espera. Terminamos este inframundo laboral. Gato, claro, vamos claro a escuchar un temita. ¿Qué nos queda de Rebelión Subversiva? Pues pómelo, pómelo. Subordinados, todos unidos, hagamos rebelión contra. sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca Social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. El principal enemigo está en nuestro propio país. Una noticia que hemos recogido desde inutil.home.blog. Sin entrar en los detalles de las causas del enfrentamiento entre Rusia y el bloque occidental dominados por Estados Unidos, que condujo a la guerra en territorio ucraniano, el lavado del cerebro del capitalismo que reina en todas las latitudes es el mismo que hace un siglo, el mismo que en 1914, el mismo que en 1940, el mismo que en todas las guerras que se produjeron después en el mundo. De hecho, los conflictos bélicos nunca han cesado. La guerra es intrínseca al capital. Pues ante esta situación, nuestra respuesta debe ser la misma que tienen los revolucionarios necesariamente internacionalistas del pasado. Frente a la agresión rusa, los estados capitalistas opuestos a ella siguen insistiendo en las atrocidades del imperialismo ruso, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Como si estos estados tan democráticos y civilizados no tuvieran las manos manchadas de sangre, como si estos estados solo estuvieran interesados en el bienestar de sus esclavos, que cada cierto tiempo están llamados a elegir en las urnas a quienes van a administrar los frutos de su explotación. Así, estos estados insisten mucho en la resistencia de la población ucraniana a la invasión de las fuerzas militares rusas en su territorio. La defensa de la patria es alabada, aplaudida y venerada, sin embargo, no olvidemos que cientos de miles de ucranianos intentan huir de su territorio y que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania. Les dan un bonito Kalashnikov para que disparen a los soldados rusos y mueran por la independencia de su país. Esta soldadesca, por su parte, bien puede, ¿por qué no?, remontarse a la Edad Media y reivindicar el Estado Eslavo Oriental de Rus de Kiev, la entidad común a la historia de los tres estados eslavos orientales actuales, Bielorrusia, Rusia y Ucrania, o bien reivindicar la Gran Rusia que comprende Ucrania bajo los zares y bajo Stalin, entonces falazmente llamado la URSS, que no era ni soviética ni socialista. Esta Rusia, enviando sus soldados a sus medios de destrucción, pretende recuperar esta tierra que fue suya, dice. Sobre todo porque para ella está fuera de lugar que Ucrania pueda formar parte de la OTAN, ese bloque imperialista que siempre se le ha opuesto. La clase de los esclavos asalariados, la clase de los proletarios, las mercancías de dos patas que el capitalismo global utiliza a su antojo y desecha cuando ya no las necesita, esta clase, que es la nuestra, no tiene nada que defender en todo esto. No debe servir como carne de cañón. En tiempos de guerra, como en tiempos de paz, siempre es la que paga el precio. Que esta clase, nuestra clase, no olvide que cuando protesta, cuando se levanta, los poderes capitalistas que chocan entre sí para defender sus intereses y sus beneficios, al igual que las diferentes fracciones capitalistas de un mismo país, que chocan entre sí por los mismos motivos, se unen como por arte de magia, para aplastar el movimiento de subversión social, allí donde se manifieste. Estos Kalashnikov que el poder ucraniano está dispuesto a distribuir, incluso a imponer a su población civil de entre 18 y 60 años, la clase explotada debería volverse en su contra para detener la guerra, confraternizando con los soldados rusos, que por su parte deberían volver sus armas contra sus oficiales y su propio Estado. Que los proletarios sepan que el sistema que nos explota, que nos convierte en meras mercancías desechables que crean valor, no es nada sin nosotros. Por muy lejos que estemos actualmente de actuar como una clase unida y solidaria, la única solución mundial es acabar con el capitalismo en todas sus formas políticas. Esta es la única manera de acabar con las causas de las guerras imperialistas para siempre. Ni una sola gota de sangre derramada en defensa de la patria, como dijo Karl Liebknecht a propósito de la Primera Guerra Mundial. El principal enemigo está en nuestro país. Proletarios de todos los países, unámonos, suprimamos las armas, las policías, la producción de guerra, las fronteras, el trabajo asalariado, por una sociedad sin clases. Un esclavo asalariado internacionalista. Nueve puntos. Primeras reacciones a la guerra en Ucrania. Noticia que hemos recogido desde planfletosubversivos.blogspot.com, que a su vez lo ha sacado de la revista anarquista de los Balcanes llamada Antipolítica. Y nos hace una traducción semiautomática que me supongo que habrá sido con el Google. así que supongo Translator. Así que si hay algún fallo de traducción, pues disculpad y esperemos que se entienda, que seguro que sí. Si no puedes tener tanta la razón como la fuerza, elige siempre la razón y deja que la fuerza para tu enemigo. Siempre podemos sacar fuerza de nuestra razón. Hay muchas maneras de hablar de las guerras capitalistas, conflictos militares interestatales, medios para la expansión capitalista, el saqueo y la posesión a través de la disposición, métodos para la destrucción violenta de las fuerzas productivas y la devaluación de la riqueza existente, medios para obtener la disciplina social y la conformidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, es contraproducente hablar de la máquina de guerra capitalista utilizando el término imperialismo. El imperialismo no puede explicar muchas cosas. En primer lugar, no es un término preciso y, lo que es más importante, puede utilizarse para apoyar puntos de vista conflictivos y opuestos. Las luchas de los pueblos contra el imperialismo se vinculan rápidamente a la defensa de determinados intereses nacionales. A la larga, el antiimperialismo transforma cualquier lucha contra el poder y el capital en políticas estatistas e intereses interestatales e intraestatales. Durante la Primera Guerra Fría, el antiimperialismo se utilizó para la construcción de naciones y la acumulación primitiva socialista en las zonas de influencia de la Unión Soviética y la China maoísta, principalmente en África. La descolonización, incluida la descolonización de la mentalidad capitalista, es una historia totalmente diferente y no debe confundirse con el antiimperialismo. La competencia intracapitalista que puede desembocar en una guerra es una realidad evidente, más aún en un mundo atrapado en una espiral de deuda global y que se está quedando sin recursos naturales. Esta competencia, especialmente cuando se expresa en conflictos armados, puede desestabilizar las sociedades y ciertos sectores de la economía, pero no desestabiliza el capitalismo como sistema global. De hecho, esta competencia refuerza el capitalismo al establecer un nuevo equilibrio global de terror. En un sistema bipolar, multipolar, la estabilidad es el resultado de un reparto de poder entre dos o más adversarios. Las amargas consecuencias las sufren las poblaciones que se encuentran en los territorios de las coaliciones interestatales opuestas y, más severamente, las que se encuentran en la periferia del capitalismo. La máquina de guerra capitalista global solo puede atacar a sus subordinados cuando estos creen y se dividen según una falsa dicotomía más, incluso una que podría parecer a algunos una amenaza para la estabilidad del capitalismo. Solo el movimiento social puede dañar al capitalismo y solo un movimiento social transnacional podrá detener la máquina de guerra capitalista y el nuevo equilibrio del terror. La Guerra Fría original, que en realidad alcanzó temperaturas muy altas y ha sido descrita correctamente como la Tercera Guerra Mundial, se construyó sobre ideologías enfrentadas, el llamado Mundo Libre contra el llamado Comunista. Ya se está estableciendo una nueva Guerra Fría, sin tiempo suficiente para la inversión ideológica y el endulzamiento retórico de sus bandos. En el pasado, el comunismo de Estado, tanto en su versión soviética como en la China, se presentaban como socialismo. Hoy está claro para todo el mundo que el enfrentamiento es entre capitalismo y capitalismo, liberalismo autoritario frente a oligarquía militarista, si se prefiere. La nueva Guerra Fría necesita cierta legitimidad ideológica, por ejemplo, desnazificación de Ucrania o Vlad Putler, etcétera, etcétera. Pero la situación sigue siendo bastante fluida, por lo que debemos tener mucho cuidado con la forma en que enmarcamos nuestros argumentos para evitar producir más confusión y estereotipos. Aunque la OTAN ha sido el ala militar del capitalismo occidental durante décadas y a pesar de que era y sigue siendo la formación militar más mortífera del mundo, esta vez el atacante es otro, que irónicamente ha utilizado todos los viejos argumentos de la OTAN. También hay que tener en cuenta que en los Balcanes existe una fuerte retórica y sentimiento anti-OTAN, tanto en la extrema derecha como en la izquierda patriótica, especialmente en Grecia y Serbia. Recientemente el partido de izquierda radical anti-OTAN en Nueva Macedonia se transformó en partido nacionalista. Decimos alto y claro, paremos la guerra, no dejemos que los más puros sentimientos antibélicos y antimilitaristas queden enterrados bajo los análisis geoestratégicos e histórico-políticos. El militarismo siempre trae muerte, esta es una verdad incontestable. Creemos que debemos realizar y apoyar, además de las acciones de solidaridad con los que sufren la guerra y los que protestan contra una guerra dirigida por su propio Estado, las protestas y movilizaciones contra la propia maquinaria bélica de cada nación y contra el militarismo y el nacionalismo. Además, no podemos hablar en contra de la guerra si no actuamos en contra de la guerra contra los inmigrantes, llevada a cabo por muchos estados de la zona. Hay que destacar el papel protagonista del Estado griego en esto. El camino hacia la guerra en nuestra zona también está pavimentado por el antitecnicismo, el machismo, la homofobia, el patriarcado, el oscurantismo religioso y toda ideología deshumanizadora de la agresión y subordinación. En los últimos días se ha hablado mucho que la guerra en Ucrania es un blitzkrieg, aunque parece que la guerra podía prolongarse. Si la amenaza de una guerra nuclear con suerte se desvanece, los europeos podrían empezar a perder interés en las muertes de personas en Ucrania, siempre y cuando no haya una escalada de violencia. Y los verdaderos refugiados de ojos azules y pelo rubio podrían ser utilizados como mano de obra barata. En cualquier caso, los europeos tendrán ahora algo más que les una y les mantenga unidos. Es decir, algo más que su odio hacia los inmigrantes de piel oscura y la ilusión de la alta cultura y la educación. La unificación de Europa se realizará a través de una nueva sociedad militarizada, dispuesta a defender la libertad contra el nuevo imperio del mal. Los recortes en los gastos sociales y la degradación del nivel de vida estarán plenamente legitimados, al igual que la explotación brutal y la intensificación del saqueo de los recursos naturales en la periferia capitalista. La pandemia transformó la muerte en una banalidad, especialmente en zonas como los Balcanes, es decir, sin un sistema de salud pública suficiente, y se ensayaron nuevas formas de control social y represión en el primer mundo. Para el resto del mundo todo seguía igual. No obstante, la pandemia fue un acontecimiento mundial al que se siguió otro acontecimiento mundial, el retorno del capitalismo de guerra en Occidente. La guerra nunca ha abandonado el resto del mundo, pero ahora se ha convertido en un nuevo acontecimiento global, porque está teniendo lugar cerca del corazón del capitalismo global. Y hay una razón para ello. Estados Unidos y Rusia son los dos mayores productores del petróleo. Con los actuales niveles de producción, las reservas del petróleo de Rusia durarán, mejor dicho, 21 años. Las reservas del petróleo de Estados Unidos durarán apenas otros 15. Es más urgente que nunca crear nuestros propios eventos globales. Con las guerras de Yugoslavia y la larga transición del capitalismo de Estado al capitalismo de mercado, los Balcanes vivieron una de las primeras etapas de la Cuarta Guerra Mundial en este planeta. El nacionalismo y el militarismo han desgarrado a los Balcanes muchas veces en el pasado y parece que podría volver a ocurrir. En 2014, grandes zonas de Bosnia-Herzegovina se vieron sacudidas por disturbios anti-austeridad contra las privatizaciones y el desempleo. Un amplio malestar social que se desplegó más allá y en contra de las fronteras nacionales. El nacionalismo está volviendo a Bosnia, ya que el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia también se está desarrollando allí. Un par de años antes, las guerras habían seguido a la primavera árabe de 2011, y si miramos más atrás, dos meses después de la mayor movilización del movimiento global por la justicia social, Génova 2001, se declaró la guerra contra el terror. Por cierto, los líderes del G7 no tuvieron ningún problema en recibir en Génova a Vladimir Putin, que acababa de triunfar en la sangrienta Segunda Guerra de Chechenia. Es más urgente que nunca crear nuestros propios eventos globales. Debemos repetirlo, la única fuerza que se opone al nuevo mundo bipolar es el movimiento social transnacional. No es mucho, pero es la única que tenemos. Debemos tratar de utilizar nuestra inteligencia colectiva adquirida, evitar las polémicas y la actitud de confrontación, fortalecer todas las redes de las que formamos parte, tratar de ampliarlas y conectarlas entre sí, y tomar la iniciativa de organizar acciones comunes partiendo de un contexto local y regional para luego pasar a acciones globales, apuntando a una huelga social para desarmar la maquinaria de guerra capitalista. Tenemos que movernos con cautela, pero con rapidez, antes de que toda la gente cuerda de las sociedades occidentales se paralice como consecuencia de la banalidad de la muerte. En el resto del mundo, la muerte es una realidad cotidiana. Nos asombramos no solo ante los valientes que se oponen a la guerra en Rusia, sino también con el movimiento social en México, que existe y resiste, a pesar del reino del horror del narcoestado. Bueno, pues esta reflexión larga, vamos a poner un temita, Gato, ¿eh? Sí, que se me ha quedado la lengua de trapo. Grito de odio. We'll be right back. Yemen salió a la calle contra el asedio saudí, mientras el mundo solo tiene ojos para Ucrania. Noticia que hemos recogido desde el insurgente.org. Mientras el mundo de los gobiernos occidentales y gran parte de sus gobernados solo tienen ojos para mirar a Ucrania, la población yemení salió ayer a la calle de manera masiva y en diferentes ciudades del país para protestar contra el asedio bélico y económico que desde noviembre del 2016 sufren por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí. El pueblo, harto de ser agredido, se movilizó en Sanaa, la capital, pero también lo hizo en Hayat, Taiz, Al-Yawaf, Ib y Al-Baida. En las masivas manifestaciones se portaron la bandera nacional, así como pancartas que condenaban los crímenes saudíes, respaldados, como se sabe, por el imperialismo yanqui. También hubo denuncias por el cómplice silencio de la ONU y otros organismos internacionales que permanecen impasibles ante tamaño drama que sufre el pueblo de Yemen. Mediante un comunicado, los manifestantes responsabilizaron a Estados Unidos por el bloqueo de los barcos que se dirigen hacia el estratégico puerto yemení de Al-Udaida, oeste, en medio de la mayor crisis humanitaria que azota al país más pobre del mundo árabe. Cabe subrayar el doble rasero utilizado por el gobierno español, PSOE, Unidas Podemos, en relación a Ucrania y a Yemen. El Ejecutivo español vende armas a Arabia Saudí que son utilizadas contra la población yemení. En el caso de Ucrania, envía armas para que el gobierno neonazi, que lleva 8 años masacrando al pueblo de Donbass. Bien, pues tenemos un audio que hemos recogido y que iba anexado a esta berry, que es una, que está bien, es una traducción en al castellano de un, de una noticia de Hispan TV, de esta agencia iraní de televisión. Y vamos a ver si la encuentro también. Aquí está. Pues la escuchamos, gato. Miles de yemeníes protestaron en las calles de Sanaa, la capital, entre otras ciudades, contra la agresión y el asedio impuestos por Arabia Saudí y sus aliados. los manifestantes expresaron su repudio a los ataques del reino que goza del pleno apoyo de Estados Unidos. La agresión inició tras la decisión y el apoyo de la administración de Estados Unidos y nosotros responsabilizamos a los estadounidenses por esa agresión. Les decimos a Estados Unidos y sus títeres que nosotros no nos rendiremos ante su agresión y el asedio, no importa cuán intensifiquen sus crímenes. Los manifestantes también responsabilizaron a Washington por la crisis de combustible que sufren y aseguraron que la respuesta de los yemeníes a las sanciones contra los productos petrolíferos para seguir la lucha. Además, denunciaron el silencio cómplice de la Organización de Naciones Unidas ante los crímenes que se cometen a diario en su contra. Hoy enviamos un mensaje a Estados Unidos y sus aliados de que no necesitamos su asistencia ni su ayuda. Nosotros somos gente digna y podemos producir lo que necesitamos. Todo lo que les queremos es levantar inmediatamente el injusto bloqueo que han impuesto contra nuestro pueblo. Los yemeníes expresaron una vez más su apoyo a las operaciones militares del ejército de Yemen, apoyado por el movimiento popular Ansar Allah para romper con el asedio y expulsar a los agresores de todo el territorio. Todos coincidieron en que la única manera de poner fin a los sufrimientos será liberar a su país. Nosotros consideramos a Estados Unidos el único responsable del asedio e insistimos en un levantamiento popular para encararlo. Consideramos una violación estadounidense privar a los yemeníes de los productos petrolíferos, por lo que declaramos un deber religioso para afrontarlo. Cerrar el puerto de Al-Hudaydah es un evidente crimen de guerra. 7 años de guerra impuesta a Yemen por Arabia Saudí y sus aliados con la luz verde de Estados Unidos han conducido al país más pobre del mundo árabe a una de las peores crisis humanitarias del planeta. La destrucción del país, los ataques contra la población civil, el hambre, las enfermedades, miles de víctimas y los desplazados componen algunos elementos de la desoladora estampa de Yemen, ante la cual la mal llamada comunidad internacional prefiere seguir mirando hacia otro lado. Carlos Alonso con información de Niloufar Sayadikia, Hispan TV Noticias. Bueno, pues ahí terminó la cloaca social que ya habéis podido escuchar. Hemos referido al mundo en guerra. Ucrania, Yemen, también como zona de conflicto. Nos recordaban la guerra de los Balcanes, en fin. Contra la guerra, gato. Nos vamos con el desinforme semanal. A ver qué nos cuenta los compas ahí, no es Javi. Es lo mejor. Es lo mejor. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha.